Buenas noches, ¿hablo con el señor Don Fausto? Así es, ¿quién habla? Bueno, yo soy el novio de su hija Patty. Y Novio bueno. de mi hija. Mi hija no tiene novio, mijo. No, sí, tiene. Ya llevamos cuatro semanas. Llevamos 4 semanas, ya un ¿Cómo que? mes. Ya cumplimos un mes. Y bueno, estuvimos pensándolo, estuvimos, bueno, discutiéndolo ella y yo. ¿Quién eres tú? A ver, primero dime cómo te llamas, o sea, ¿quién eres? Soy Ernesto Mendoza. Me llamo Ernesto Mendoza. Mis amigos me dicen ¿Tienes Ernestito. 4 semanas con mi hija? Un mes, sí, un mes completo. Bueno, pero a lo que le llamaba, señor, platicamos con su hija y pues nos queremos ir a vivir juntos, porque nos amamos. ¿Cómo que ir a vivir juntos? Si mi hija apenas acaba de entrar a la universidad, ¿cómo te la vas a llevar a vivir? ¿A qué te dedicas tú? ¿Dónde piensas vivir o qué? Bueno, primero ya tenemos la mayoría de edad, señor. Yo no se lo estoy pidiendo, yo se lo estoy avisando, vaya, también ya se lo va a avisar Patty. Ah, muy bravito, mijo. Nosotros ya tenemos mayoría de edad, entonces podemos hacer pues eso. Pero bueno, vamos a vivir por las Lomas. La calle se llama Lomas Cabas y pues la verdad, vamos a dejar la ¿Dónde queda escuela. eso? ¿Dónde queda ese lugar? No, no, no. Conozco Lomas de la Presa, Lomas Cabas. ¿Dónde queda eso? Bueno, es que es una colonia que se llama Lomas y pues tiene diferentes calles, señor. Pero bueno, le decía que íbamos a dejar la escuela. Porque yo estudiaba filosofía, señor. Yo estaba ya, pues iba a estudiar Mira, filosofía. déjala que acabe su carrera. Acaba de entrar ella. Si la quieres de verdad, si la quieres de verdad, mira, yo no te conozco, no sé quién eres ni de dónde saliste. ¿Verdad? Yo respeto las relaciones de mi hija. Si la quieres de verdad, déjala que acabe su carrera. ¿Cómo te la vas a llevar así? O sea, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, le digo, me salí de la escuela, yo estudiaba filosofía, ahorita estoy trabajando pues en una gasolinera y la verdad me va muy bien. ¿Y qué haces en la gasolinera? ¿Eres encargado de facturación o algo, por lo menos algo bueno? ¿Qué haces ahí? Yo despacho la gasolina. ¿Y cómo piensas que vas a mantener a una mujer así, mi hijo, por Dios? O sea, sé realista, las cosas no son fáciles como eran antes, tal vez. No es momento, no es momento. Yo voy a hablar con ella, no es momento, yo no estoy de acuerdo. Señor, la verdad me va muy bien, la verdad me va muy bien. Y pues ella también ya le consiguió un trabajo. Le van a pagar, fíjese, le van a pagar, le consiguió un trabajo que le van a ¿Cómo pagar le a hiciste? la No ha trabajado quincena en toda su 30 vida. mil pesos, le No. van a pagar 30 mil pesos. ¿Cuánto? 30 Pero, mil pues, ¿qué va a hacer pesos o qué? ¿Qué va a va a hacer? trabajar en un bar. Mira, la verdad no sé qué va a hacer, En un señor. bar estás mal, mijo. Sí, No, ¿cómo crees? es, es un Estás bar muy bien mal. conocido. Es un Estás bar. bien mal. Yo tengo una amiga, una amiga que se llama Mía Marín y pues me ayudó para que ella se metiera a un barecito ahí que se llama Mamitas Club y No, pues es ¿cómo? ¿Cómo se llama? Mamitas Club. Estás, no, mi hijo, estás bien pendejo, ¿no? ¿Cómo crees? No, estás bien mal, la verdad, estás bien mal. A legua suena que ese lugar es mala muerte, ni al caso que te vayas a llevar a mi hija para allá. ¿Ok? Estás bien mal. Señor, pero nosotros ya hasta tenemos planeado dónde vivir. ¿Cómo? Estás bien mal, déjala que acabe su, si la quieres, déjala que acabe su carrera. Yo voy a hablar con ella, le No voy a la quiero, preguntar de la ti. amo. Le voy a preguntar de ti a ver si es cierto que tan seria la Pregúntele, relación, pero pregúntele. te dejo bien claro que tienes que dejarle acabar su carrera primero. Pregúntele, Si pregúntele. Yo de verdad la quieres, déjala que acabe su carrera, que haga las cosas bien y entonces pueden darle para adelante con mi autorización, con mi apoyo. ¿Sabe Así qué no, tan serio así no, es mijo. esto? ¿Sabe qué tan serio es esto? Que hasta allá estamos rentando un cuartito ya para mudarnos cuanto antes posible. Ahí le rentamos un cuartito a mis papás y pues O ahí sea, para yo eso le me tendí estaba su pidiendo dinero colchonetita. entonces, ¿no? Para eso me estaba pidiendo dinero, ni siquiera eres bueno para pagarlo tú. Por eso tanta urgencia pidiéndome dinero. Mire, señor, le estoy diciendo que me va muy bien. Yo lo puedo pagar, pero ahorita no tenía dinero. Ay, no, qué chingadera, la Señor, verdad, es que es lo chingaderas, la mismo, verdad, señor. mijo. Es lo mismo. Es Chingaderas. lo mismo, señor. Es una construcción intersubjetiva a la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. El hecho que una persona se forme a tomarse una foto con una piedra es la misma que la Esa es la que gente te estás se. fumando tú, güey. Estás mal, estás bien mal. No te la vas a llevar a ningún lado, que te quede claro. A ningún pinche lado te la vas a llevar. Sobre mi cadáver, güey. ¿Eh? Que te quede bien claro. Los dos tenemos 19 años y no nos puede. No, no, No, no nos mijo. puede No, pero detener. acá. No, no, no, mijo. Pero ella vive conmigo todavía. ¿Ok? Vive Pues ya conmigo no. todavía. Yo no lo voy a permitir. Ni siquiera tienes los huevos para venir a verme de frente y pedirme su mano. Mi, Y mire, dices señor, que es voy que a no le hemos hablar. dicho, no le hemos dicho, pero la verdad es que su hija está embarazada. ¿Cómo va a estar embarazada? Chingar a tu madre, güey. No te la vas a llevar a ningún pinche lado. ¡Me colgó! ¡Men, qué bueno que alcancé! ¡Qué bueno que alcancé a mutear el micrófono! ¡Oh, my God! No contesta. Bueno. Muy buenas tardes, señor. Soy de nuevo yo. Oye, compadre, ¿qué son esas mamadas, esas bromitas? Ya me dijo mi...